Buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan. Como cada jueves, estamos comenzando un nuevo programa de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, desde la radio experimental, desde la población José María Caro al mundo. Hoy día jueves 20 de diciembre, una semana bien movida, bien dolorosa, bien compungido también con todo lo que ha pasado. Una semana llena de dolor, de rabia, de rebeldía también. Y bueno, estamos dando un comienzo a un nuevo programa de Raíces Poblacionales. Hoy día vamos a hacer un análisis noticioso acerca de lo que ha pasado en este país llamado Chile, en estos territorios dominados por el Estado chileno. Hay varias noticias bien importantes que se han desarrollado durante esta última semana, en estos últimos días. Así que vamos a tratar de abordarla de la manera como lo hacemos en el Raíces Poblacionales, de una manera crítica, contrainformativa. Y los invitamos a todos y a todas a escucharnos a través de la señal 106.9 FM, para la gente de La Caro, de sus alrededores, de Los Espejos, y para la gente del mundo que enganchen la señal online www.experimental.cl. Ahí nos pueden escuchar a través de internet, así que avísenle a la gente que estamos comenzando un poquito atrasado, pero ya estamos al aire. Estamos con nuestro compadre Bene aquí y con el compadre Matt G en los controles, así que saludamos a toda la gente. Compadre Bene, ¿cómo está usted? Buenas tardes a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Mandarle un saludo al Payo, que estuvo enfermito, de aquí, de parte de toda la gente de Raíces Poblacionales. Ojalá que esté escuchando el programa y que esté en la casita mejorándose. Saludar a mi familia, a mi amigo, y mandarle un saludo a la gente de los medios de comunicación que de una u otra manera están vinculados con nosotros: Radio Placeres, Radio Chilwe, Radio Vía Olímpica, Radio Parinacota, que también es un programa de televisión, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, a la plataforma Agencias de Noticias, el periódico El Pueblo, el periódico El Irreverente, Radio Voz de Paine, Radio Curruf y a Territorio Inquieta. Así que ya saben, ya son los medios de comunicación que de una u otra manera nos retransmiten, y también los días viernes retransmiten en Radio Experimental nuestro programa como a esta misma hora. Así que están todos informados de lo que tenemos que hacer. Eso. Así que eso, pues, gente, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Como anunciábamos, este va a ser un programa de análisis noticioso de lo que ha pasado en este país llamado Chile, de lo que ha sucedido estos últimos días, esta última semana, que por lo demás han estado bien movidas, bien con harta protesta social, con hartas movilizaciones. Y ahí vamos a tratar de abordar de la mejor manera y al estilo Raíces Poblacionales estas noticias que han acaecido. Les recordamos a la gente que nos está escuchando, y si quiere dar su opinión, quiere compartir alguna noticia, algún datito, no dude en llamar al 22564-3848, 22564-3848, estaremos atentos a su llamado. Y como lo decíamos antes, bueno, lo que ustedes nos compartan es una contribución significativa, porque también este programa lo hacemos a partir de la colaboración de todas y todos y de manera colectiva. Así que eso, pues, nos vamos a ir con un temita introductorio para abrir este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, ya a puertas de, a puertas de la fiesta de fin de año, que también es todo un tema de análisis, de debate y de ideas contrarias también, pues. Así que, pero no le vamos a dar más preámbulos, nos vamos a ir con un temita, en esta ocasión cortesía de Matt G, que está en los controles. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Se descontrola, ahora estoy igual que tú. What? Me pierdo entre tus manos y esa gran virtud. No quiero flores, menos chocolates. Sabes que la ropa quiero que te saques, que se quejan las apariencias. Para esto del amor nunca he tenido paciencia,

Hitazo. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado estos dos temas cortesía de Maggi en los controles. Buenazo esos temas, hermano, buenazo, sobre todo el último, Gente que no. Estamos rodeados de gente que no, en distintos lugares, en distintas dimensiones, gente que no. Compadre Mati, ¿qué tema escuchamos? Bueno, junto con saludar a la gente que está ahí en la señal de la radio experimental, les contamos que los temas que escuchamos son, bueno, parte de el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de la niña Rayo, de la Rayo, una MC de este territorio, que le está poniendo terrible bueno hace ya harto rato. Y este tema en particular, yo por lo menos creo que lo sacó hace bien poquito rato. Mira, si me aguantan un segundo, les podría decirle. Pero debe haber salido hace muy poco rato. Y el tema lleva por título A Solas y es producido por Marco Polo. Bueno, la gente entendía en el hip hop, cachará que es Marco Polo, un productor ahí bien conocido. Y junto con DJ Dazzle también, un DJ que también ya lleva harto años de carrete en el ámbito del hip hop. Así que ahí la Rayo, A Solas. Y el segundo tema que escuchamos, un reversionado de Gente que no, de Todos tus muertos, pero esta vez a cargo de Damas Gratis con Fidel Nadal. Pablito Lascano. Está bueno el tema, está bueno el video, así que la gente que no lo ha visto, lo puede echar una miradita. Gente que no, Damas Gratis, Fidel Nadal, está terrible bueno. Así que eso, brother. Eso vos, cabra y cabra, ahí está toda la información acerca de las canciones, los temas musicales que nos brindó Maggi en los controles. Y como anunciábamos en un principio, este programa va a estar abocado a hacer un análisis de las noticias que han acaecido en este país llamado Chile, en los territorios dominados por el Estado chileno. Y como decíamos, también son varias las noticias que se han desarrollado esta última semana y que han inundado y se han tomado los medios de comunicación masivos. Sin embargo, nosotros queremos hacer una lectura al estilo Raíces, una lectura crítica de estos hechos, también tomando posición política respecto a lo que ha sucedido y apoyando también a los actores, a los trabajadores, al pueblo mapuche que están involucrados en esta noticia. Así que vamos a empezar, compadre Bene, con los portuarios, sí. ¿No, hermano? Sí, hace 34 días, hoy se cumplen 34 días de la huelga de los portuarios de Valparaíso, que lo que están pidiendo así específicamente es un bono de 2 millones de pesos, que no exista lista negra y que este bono no sean solamente para la gente que está como de planta, sino para los eventuales. Para la gente que no cacha, los eventuales es como un tipo de trabajador que trabaja ahí en el puerto, que no tiene derecho a vacaciones, antigüedad, ni a prenatal, ni a postnatal, que solamente se le garantizan sus derechos en las 7,5 horas que trabaja. Se supone que se le llama eventuales porque no trabajan todos los días en el lugar. Entonces es muy parecido al sistema de las pulperías o las salitreras, que sea, no pulpería, la salitrera, donde el control lo tiene la patronal. Se les paga, mira, por ejemplo, yo lo que estaba leyendo la otra vez, que los eventuales pueden trabajar como mínimo a veces 4 veces en el mes y se les paga como 40 lucas ese día. Ya saquen la cuenta, 4 veces en el mes, 40 lucas que saquen son alrededor de 160 mil pesos, ¿ya? Y es muy poca plata y no alcanza para nada, ya, a diferencia de los trabajadores que están de planta. Ellos llevan 34 días de huelga en Valparaíso, un conflicto ya que no es primera vez que se da. Yo me recuerdo que en el 2013 también hubo una huelga masiva, ahí fue como a lo largo de todo Chile, que también tiene que ver con los portuarios. Esta figura legal es bien compleja porque lo permite la legislación chilena, no es algo al azar, donde los dueños de esta empresa lo utilizan a su favor. Es mucho el dinero que entra en los puertos, no solamente en Valparaíso, sino en los puertos, y se les paga una miseria a estos trabajadores. Por ejemplo, han ocurrido varios hechos que son importante nombrar, que tienen que ver con el conflicto que han ocurrido y que son parte también de la forma de reprimir del gobierno, que es las distintas manifestaciones que han ocurrido en Valparaíso, porque se supone que ellos están, tienen un lugar, un sindicato de los trabajadores, un lugar en el centro de Valparaíso donde ellos se están concentrados y de ahí salen a manifestarse, para algunos es violento, para otros no, pero salen a manifestar su descontento durante 34 días. Por ejemplo, la semana pasada o esta semana, un auto de civil en esta protesta atropelló a 2 personas. Hoy día también se difundió un video donde en el edificio del Ministerio de Cultura se descubrió a 2 carabineros infiltrados con un dron, grabando a los trabajadores portuarios, porque queda muy cerca de donde está el sindicato de los portuarios, y que fue estos 2 carabineros estaban sin permiso para estar en ese edificio, fueron encarados por el encargado del edificio y también por los dirigentes sindicales de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Cultura de Chile. Nunca se identificaron y se trataron de esquivar de distintas formas las preguntas que se le hacían por parte de la gente que le estaba preguntando qué onda. Y es cuática la situación, porque el lema de los trabajadores es: si nosotros no tenemos Navidad, no hay Año Nuevo en Valparaíso. La gente sabe a lo largo de Chile que Valparaíso, uno de los eventos como de mayor impacto, es el lanzamiento de fuegos artificiales para el Año Nuevo, donde va mucha gente, donde todos se benefician de esto. Y también tengo la información de que hoy día hubo una manifestación por parte de los comerciantes, la gente de Valparaíso, que estaban apoyando a los portuarios porque querían que existiera una solución pronto a este conflicto, porque al final todos son perjudicados. El gobierno solamente se ha sentado con ellos a conversar como intermediario, ya, porque ellos también un poco como que se lavan las manos, que no pueden hacer mucho. Habían ofrecido en un preacuerdo dentro de estas reuniones alrededor de 1.300.000 pesos, donde 800.000 pesos iban a ser un préstamo, es decir, tenían que seguir pagando después los trabajadores 800.000 pesos de este bono. La empresa argumenta que no están en negociación colectiva, entonces en ese contexto ellos no tienen por qué negociar con los trabajadores. Y hay varios grupos de trabajadores, por ejemplo, esta semana también se unieron muchos trabajadores, se manifestaron en Iquique, en el sur, trabajadores portuarios de otros puertos de Chile, apoyando a los trabajadores de Valparaíso, y también algunos trabajadores del Sintec, un sindicato de trabajadores de la construcción, que también han apoyado esta demanda. Y se hizo por parte de la Central Clasista de Trabajadores y la AIT una manifestación acá en Santiago, en los edificios donde funciona el grupo, no sé si está bien pronunciado, pero no lo he dicho, Von Haven, ¿ya? Que es como la familia encargada de esta empresa, que tiene un origen alemán, nazi, y eso, pues no sé si querés agregar otras cosas, Memo. No, yo solo como complementar algunas cosas que señaló muy bien el Bene, fue una descripción de lo que está pasando en Valparaíso de manera minuciosa, así que solo agregar algunas cosas para complementar. Como señalaba el Bene, los trabajadores rechazaron la propuesta del holding Ultramar, que en el fondo son los dueños de TPS, que significa... se lo digo al tiro, por aquí lo tengo, se lo digo al tiro, significa Terminal Pacífico Sur. Y los dueños de TPS son el grupo económico Von Happen, como decía el Bene, son estos alemanes y de inmigrantes, ojo, que estamos dentro de un contexto donde el Estado chileno rechazó la firma del pacto migratorio anunciado o firmado por distintos países en la ONU. Y bueno, ellos rechazaron esta propuesta, que consistía, como el Bene decía, en un préstamo, ojo, en un préstamo de 550.000 pesos. Ay, ya. Pero no, se complementa con lo que decíais, porque además del préstamo, que ya es algo denigrante, va a haber una gift card de 250.000 pesos, y ahí se completa los 800.000 pesos que decía el Ben en términos de compensación. Ahora, esto de la gift card nos hace recordar a las pulperías. al sistema de las fichas que daban en las salitreras, que en el fondo tú con una gift card te permite comprar solo en ciertos comercios habilitados y en asociación con este grupo Von Happen de este holding, pues en el fondo es como las pulperías, pues cuando les daban las fichas a los trabajadores del salitre y podían ir a comprar a la pulpería del dueño de la salitrera. Y también un aguinaldo de 75 mil pesos y una canasta de mercadería. Como ustedes logran apreciar, es una cifra miserable, son propuestas totalmente fuera de lugar. Solo un dato, este grupo de Von Happen genera alrededor de 3.600 millones de dólares al año en ganancia. Y están cagándose con dar el petitorio que hizo un bono compensatorio de 2 millones. El vocero, uno de los voceros de los portuarios, Pablo Klimpel, dijo que esta propuesta no entrega soluciones de raíz, porque ese es un tema bien importante, como decía el Bene, porque no mejora las condiciones laborales, que son la demanda central de los portuarios, las condiciones laborales. Y que este bloqueo y el paro del puerto se mantendrá de manera indefinida. Además, se iniciarán una ofensiva para extenderlo a otros puertos del país, como ya se ha sucedido. Están en paralización los dos terminales que operan en el puerto de Valparaíso, es decir, el Terminal Pacífico Sur, que es el TPS, de la empresa de muellaje Ultraport y TC Val, Terminal Cerro del Valparaíso, perteneciente a su par Obval. ¿Cuáles son las demandas? Como decía el Bene, reiterar para que la gente también se haga una idea, que es un bono compensatorio de 2 millones de pesos por la disminución de los turnos. Eso es importante. A ellos les disminuyeron estos turnos que decía el Bene, que trabajan 4 veces al mes, 5 veces al mes. Y teniendo en consideración de que estos locos generan 3.600 millones de dólares al año. La segunda demanda, que tiene que ver con lo que señalaba el vocero, es establecer una mesa de trabajo para evaluar las condiciones laborales de los operadores eventuales de los portuarios. Y por último, que no existan estas listas negras, que en el fondo son una represalia a la movilización y a la protesta social de los trabajadores. El lunes 17 de diciembre se llevó a cabo por parte de las fuerzas represivas de este país un allanamiento al local del sindicato de los trabajadores en el barrio Puerto, donde hubo una destrucción masiva de su sede, destruyendo cuadros, televisores, la biblioteca. Y donde un grupo de trabajadores pudo resistir el allanamiento en el techo de este edificio. Y bueno, la explicación de este allanamiento es porque recordemos que la clase política con la clase empresarial están en un maridaje, es decir, se casan entre ellos, son familiares, etc. Entonces Richard Von Happen, que es como el heredero de todos estos locos, de los que llegaron estos inmigrantes que llegaron, ojo, yo insisto en eso, le puso presión a Piñera, le puso así como, oye, ¿hasta cuándo? Entonces fue esta represión así brutal, que además, como señalaba el Bene, también se dio que un automóvil atropelló a 4 personas, entre ellas una fotógrafa y varias estudiantes, que ese automóvil luego se comprobó que era de un paco. Y los mismos pacos como que le facilitaron la huida a este automóvil, ¿cachai? En vez de encerrarlo y ver la situación en por qué había atropellado a estas personas, tiraron lacrimógena, carro lanzagua y dejaron escapar a este tipo que atropelló a estas personas. Bueno, señalar también que los trabajadores del puerto son operarios eventuales, que son alrededor de 600, 700 trabajadores, que lo que decía el Bene, recalcar y complementar lo que señalaba, que son llamados solo cuando hay exceso de trabajo, es decir, ellos no trabajan todos los días ni todas las semanas, por lo tanto no tienen estabilidad laboral y no están con los derechos de los trabajadores ni los beneficios que, como decía el Bene, indemnización prenatal, postnatal, etcétera. ¿Qué son los operadores eventuales? Son estibadores, y los estibadores están alrededor de todo el mundo. De hecho, hoy día salía una noticia que los estibadores del puerto del Canal de Panamá están rechazando los buques y las embarcaciones chilenas en solidaridad de los portuarios. ¿Qué son los estibadores? Son los que colocan la carga arriba de los buques. Y esto, si usted va como a la historia y busca a principios del siglo 20, la década de 1910, también se dio una represión súper grande a los estibadores, porque son una fuerza trabajadora clave para la productividad y sobre todo para la exportación e importación de cada país. Y los estibadores llamaron también los portuarios a que esta manifestación, esta protesta crezca. Entonces se sumaron esta semana, el martes creo, sobre todo hicieron un paro en Iquique, Caldera, Chañaral, Huasco, San Vicente, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arena en solidaridad con la paralización de los portuarios. Como decía el Bene, el 2013 también se dio una paralización súper larga y una protesta social súper extendida por parte de los trabajadores portuarios, que la razón, miren la razón, escúchenla y tomen conciencia, que era tener media hora de colación. Media hora de colación, o sea, son las necesidades, son los derechos básicos de las trabajadoras y los trabajadores. Y quiero cerrar mi intervención como para que nos vayamos a un temita. La CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, se ha mantenido piola. La Bárbara, no sé cuánto, podría decir Bárbara Guajardo, porque es como la combinación. Bárbara Figueroa no ha metido ni una opinión, no ha dado ningún parecer, no ha apoyado a los trabajadores, no ha solidarizado con ellos. Y esto también es grave porque se supone que es la central que representa a los trabajadores. Pues eso también nos hace comprender por qué hoy en día surgen tantas centrales de trabajadores y por qué de alguna u otra manera también estamos divididos, porque la conducción que existe en los trabajadores también está permeada por la corrupción. De hecho, un dato importante de esta paralización es que los portuarios lograron sacar a sus dirigentes corruptos, a los dirigentes que tenían relaciones con los empresarios y que finalmente atornillan para el otro lado cuando se dan estas situaciones de protesta y lucha por derechos básicos. O sea, el 2013, insistimos, era por media hora de colación. Ahora es por una estabilidad. Así que eso llamamos a la gente. Como decía Alvene también, en la televisión y en los medios de comunicación masivo tergiversan mucho la información. Salen esas cuñas editadas donde, no sé, entrevistan al locatario, que están aburridos, que el paro, etcétera. Eso es mentira. Hoy día Jorge Sharp se reunió con distintos gremios de trabajadores, de mini empresarios, de pequeños empresarios de la ciudad de Valparaíso, y todos ellos señalaban tajantemente que apoyaban a los portuarios y que pagaban al Estado para que pudiera poner presión para que esta situación se normalice, le den una solución definitiva a los trabajadores respecto a lo que está pasando. Así que llamamos también a las personas a solidarizar con los trabajadores. Por ejemplo, la barra de Wander estaba haciendo un acopio de alimentos, porque además hay que tomar en cuenta el contexto en el cual estamos a puertas de Navidad. Lo que decían, si no hay Navidad para nosotros, no haber Año Nuevo para Valparaíso, eso no es antojadizo. Yo quiero que la gente se ponga en el lugar de los portuarios, de sus familias. Ellos no están así jugando a protestar, están poniendo en juego cosas súper importantes. Imagínense que cómo van a pasar la Navidad, esta Navidad que viene. Si llevan más de un mes en paro, no le han pagado, lo han reprimido, lo han golpeado, lo han criminalizado, los medios de comunicación tergiversan la información. Así que antes de dar una opinión respecto a esto, yo le pido a cada una de ustedes que nos escuchan que se informen también, pues que se informen. Yo sé que quienes siguen a Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante son gente consciente, son gente que solidariza, pero también démosle cara a esa gente que a veces dice, no, estos son unos flojos que quieren todo gratis. Así que ahí démosle cara y expliquémosle con fundamentos y argumentos lo que está pasando en Valparaíso. Eso, compadre Bene, ¿no? Sí, bueno el análisis. Yo creo que estaría bueno con unos temitas, sí. ¿No, DJ? Oye, antes de irnos con unos temitas, yo quería dar un saludo a mi compadre Luis Alberto Jaisí, que nos está escuchando. A nuestro compadre Cimarrón también, que también nos está escuchando. Son fieles audientes, como decía un amigo. Y bueno, en general a toda la gente que nos escucha, juega jueves. Y ahora nos vamos a ir con un temita. Cortesía a nuestro compadre Maggi los controles. Esto es Raíces Poblacionales. Arriba los que luchan, arriba los portuarios. Masisi, chileno Masisi. Esclavo de la herencia, se nota la arrogancia. Tomo distancia para apreciar lo que me rodea. Hablo con la planta en voz alta, aunque no me lo crean. De lo más alto los dioses temean, a mí me bendicen. En mi tierra muta lombrices, no me discutas que aquí la fruta se disfruta. Hasta los días más grises, diminutas semillas saldrán fuertes raíces. Te quise, te quiero, pero ahora te amo. Por cada hoja 100 gramos. Daniel lo sabe bien, fue quien me heredó la técnica. Entre nosotros no hubo rencor ni rivalidad. En una sociedad tan bélica te doy la gracia, porque la medicina la consigo en mi casa y no en la farmacia. Juventud eterna, esclavitud sellada al vacío, como carne molía con etiqueta falsa, falacia. Más grasa para la masa, aquí no hay raza, gracia. Ayahuasca, peyote, camborra, pe de meter, no te dejes jibre. Vivo donde abunda el llantén, la lavanda, el tono gil y laurel. Hierve un poco de agua y viértela sobre hoja de un naranjo y concilia el sueño. Si no te resulta, deja las pastillas, esa noche de fiesta es tan turbia. Uno entra, otros salen, algunos no salen nunca y se nota. La mierda siempre flota, por la boca muere el pez, aquí sobra los anzuelos. Siempre todo el mundo copia, pero nunca nada bueno. Estoy transformando la caca en oro, en este track sin coro. Como Goro, me devoro el papel, como tú el Malboro. He jugado con nicotina también, pero ahora de lejos puedo ver todo el daño. Las ovejas que se comieron al lobo, liberaron al rebaño. El año 2012 te cruzaste en mi camino, gracias a tu comprensión volví a ser un niño. Yo solo sin un piño, con tazos delirios de grandeza. Reza a tu ángel de la guarda, ese en sí se crió con miedo. Tazo amigo imaginario, lo apúndelo por la espalda. Yo sé lo que te falta, yo tengo todo el amor que careciste en la infancia. Gracias por ayudar a revelar los secretos del cosmos. Rompo el trono a un abusador del tiempo, son 12 los monos. Se muere la capa de ozono. Estamos de vuelta, cabros y cabras, con ese tema de fondo. Buena magia, los controles, cuánto le pone, hermano. Oye, bueno, estamos de vuelta con la segunda tanda de Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante desde la José María Caro para el mundo. Acabamos de escuchar dos temazos, pero dos temazos cortesía de nuestro compadre magia, los controles. Y nuestro hermano ahí va a dar los datos precisos de este tema para que lo busquen, para que lo escuchen y para que lo pongan en su playlist. Buena, buena, buena. Oye, compadre, bueno, lo que escuchamos, el primer temita que escuchamos en la tanda pasada, en esta tandita pasada de música, el primer tema es parte del trabajo de los cabros de Contra Todos Mis Miedos, una banda de amiguitos, hermanitos de la casa. Desde aquí le mandamos un saludo ahí a todos quienes conformaron Contra Todos Mis Miedos en algún momento, compadre Castor, al Dieguito, a Matías, a los dos Matías, ¿ah? Así que... un abrazo grande. Y este tema, dedicado para el puerto también, porque se llama Valparaíso. Y tiene una letra bien, como que está muy acorde con el tema que se está conversando y que se está viviendo en el puerto hoy día, con trabajadoras y trabajadores del puerto movilizados y haciendo temblar a la burguesía de alguna manera. ¿Ah? Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de el 13 Químico, en sí de ahí del sector sur de Santiago, San Joaquín. Y el tema se llama Esclavos de la Herencia. Ahí hay un trabajo también con Sistema 407 y buena bola, gente que estuvo aquí la semana pasada en el programa, así que buena onda. Salud ahí a toda la gente de San Joaquín ahí que se está movilizando. ¿Ah? Eso, que está. Oye, buena Mati, buena. Eso, póngale buena. Bueno, bacán. Brother. Oye, si no hay negociación colectiva, no habrá Santiago a Mil, viva la lucha portuaria, sindicato GAM. por el derecho a la negociación colectiva. Ojo cómo se van multiplicando las muestras de solidaridad. Esa es la que hay que hacer, cabros, tomar conciencia de clase, etc. Lo segundo, chileno Masisi, ¿cierto? Pacto migratorio. Les voy a dar tres apellidos: Kass, Von Happen, Schuller. Esos tres son inmigrantes, son ricos. El Schuller se robó todas las estatuas, todas las esculturas que estaban en espacios públicos. Von Happen tiene a los portuarios y a las portuarias ahí a puertas de pasar una unidad terrible charcha. Kass es un ultraderechista, fascista. Todos esos son emigrantes, pero son emigrantes ricos. Entonces el problema es con la migración, pobre cabrón. Tomen conciencia de eso. Compadre Bene, vamos con esta segunda tanda de Raíces sí. Poblacionales de la esquina, tú parlante. Voy a reiterar el saludo al Camilo Zetarrock, que nos está escuchando. Está en la feria, así que un saludo para él que no pudo estar acá. Y repetimos el saludo para el payo, ojalá que esté mejor y se mejore. Bueno, la noticia que tenemos nosotros ahora es una de las últimas que salieron hoy hace poco, que tenía que ver con el caso Camilo Catrillanca. Todos saben la muerte de este comunero mapuche a manos del comando Jungla, aunque lo disfracen de Gope. El gobierno del comando Jungla mató a Camilo Catrillanca. Surgieron en la plataforma virtual Ciber Chile. Se dieron a conocer los videos del momento exacto donde muere Camilo Catrillanca, que son bien impactantes. Hay harta información que uno puede, son bien largos, y hay harta información que uno puede rescatar en torno a cómo fue el procedimiento, y también se puede evidenciar que las declaraciones por parte de Carabineros son falsas. No hay enfrentamiento, el cuerpo de Camilo Catrillanca en un momento se les cae cuando lo sacan del tractor al suelo. Habían videos, es decir, si un carabinero estaba grabando, otros también tendrían que haber estado grabando. Y se da por descontado el tema del enfrentamiento, como dijo Kass en un momento, que había unos videos donde habían enfrentamientos con carabineros. ¿Dónde están? No sabemos. Debido a todo este contexto de situaciones que han pasado, nuestros queridos carabineros de Chile, el ente superior de ellos, Hermes Soto, hoy día se le pidió la renuncia por parte de nuestro gran presidente general, nuestro gran presidente Sebastián Piñera, le pidió la renuncia a Hermes Soto, que es el general director de Carabineros, y a otros 10 generales de la institución, en medio de los nuevos antecedentes con respecto al asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Así que ojo que esta no fue una renuncia como bien sumisa por parte de las autoridades de Carabineros. Yo estaba leyendo y hubo una tensión entre el gobierno y estos generales, debido a que Hermes Soto no quería renunciar. Ya no sabemos si esta renuncia va, yo creo que sí va a ser con los beneficios económicos que trae el jubilar en Carabineros. Yo creo que se van a ir con su jubilación, los van a dar, van a buscar un resquicio legal para que puedan mantener su vida normal, pero es una señal tardía en torno a la situación de Camilo Catrillanca. Todos nos dimos cuenta de cómo Hermes Soto cambió constantemente las versiones debido a la situación que pasó y también a los hechos que se iban mostrando, ¿ya? Y falta, creo, ahora la renuncia de una de las personas que se está haciendo el Larry, que es el ministro del Interior. Yo creo que eso es lo que viene ahora y ojalá que ocurra, porque él tiene la responsabilidad política como ministro del Interior de velar por la seguridad de nuestro país, y él estaba difundiendo, estaba al tanto y sabía cuál era el accionar de Carabineros en la zona de conflicto entre las comunidades mapuche y las fuerzas represoras. Así que ojo con eso, hay que ver cómo sigue la noticia, pero eso es lo último que pudimos descubrir en los medios de comunicación. No sé qué onda, Memo, tienes tú. Bueno, yo complementar y reforzar también lo que dice mi compadre Bene. Bueno, a más de un mes de haberse perpetrado este cobarde asesinato al Peñi Huaychafe Camilo Catrillanca, se conocieron tres videos, uno sobre todo de larga duración, Yo personalmente me afectó mucho el video donde muestran a Camilo ya con la bala en su cabeza, que está sobre el manubrio del tractor. Los pacos, ningún cuidado con el tratamiento del cuerpo, mientras otros tenían pisoteado al menor de edad. Y dejan evidencia varias mentiras, artilugios, montajes que hizo Carabineros con la venia de la plana mayor, representada por Hermes Soto, y con la venia política de este gobierno de turno y de este estado terrorista. Ahí hacer un paréntesis, no es solo este estado tampoco, no vamos a echarle la culpa solo al estado de Piñera. El estado terrorista viene desde que se crea el estado chileno y no se respetan, por ejemplo, el tratado de Tapigüe, cerrando ese paréntesis. Y quedan claros en primer lugar que no hubo enfrentamiento. No hubo ningún enfrentamiento. Camilo iba conduciendo el tractor de la comunidad. No habían armas de por medio. No había peligro para los pacos ni nada. Así que hay una cobardía enorme por parte de estos tipos que están armados hasta los dientes. En segundo lugar, y esto ya estaba claro, fue una mentira re grande que inventó el gobierno, inventó la institución de los pacos, que Camilo tenía antecedentes penales, no tiene antecedentes penales. El tercero es que el comando Jungla, según ellos, fue un invento de la prensa, y también se demostró que documentos oficiales señalaba que existía este comando Jungla como tal. Y en cuarto lugar, y la más la más decidora, por decirlo de algún modo, que dijeron que no habían registro y no había grabación, que la única grabación que existía era la de esta cámara el que asesinó a Camilo Catrillanca, y que argumentó que la había destruido porque según él tenía registros íntimos con su pareja. Eso quedan, esas cuatro mentiras, esos cuatro montajes quedan en evidencia con este video. Lo que decía el Bene, hay una tensión política tremenda entre Carabineros, entre la institución de los pacos asesinos y el gobierno. Hermes Soto se niega a renunciar. Ojo, se niega a renunciar. Yo recién estaba revisando portales de noticias y aún no se hace efectiva la renuncia. Se la solicitó el gobierno y aún no se hace efectiva. Ayer hubo una graduación de oficiales de los pacos asesinos. Y se notaba la tensión, uno cuando miraba las imágenes se notaba la tensión entre el presidente de este estado asesino terrorista y Hermes Soto, que está a la cabeza de los pacos asesinos. Y como decía el Bene, aquí hay un responsable político que debe asumir en lo que ha pasado, que es Andrés Chadwick. Recordar que supuestamente, por eso que aquí también está quedando en evidencia algo súper interesante de analizar, es la pugna de poder entre los pacos y el gobierno, es decir, el poder civil fuente del poder armado. Y se dice que, por ejemplo, los Cagüines, hermanos, se dicen que Villalobos facilitó el video para la filtración, porque bueno, contextualizar, dijeron que no había video, que no había registro, que no había grabación. Curiosamente, después de un mes de acaecido este asesinato, el abogado defensor filtra este video y sale en Ciber, sale en Chilevisión, y se dice que detrás está Bruno Villalobos, que a todo esto fue detenido y pagó una fianza de 500 lucas, por eso quedó en libertad, por la tortura y asesinato de un manifestante, no sé si era como militante de algún partido, pero era un estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile que fue torturado y asesinado durante la dictadura en los años 80, y donde participó activamente Bruno Villalobos. Bueno, ahí se deja entonces en evidencia esa tensión. Dicen que hay una guerra civil verde dentro de los pacos, porque hay quienes están... porque aquí se trata de que el poder civil domine a este poder de arma en el fondo, y se sacó a un tercio de la plana mayor de los pacos. Entonces quedó ahí una tensión. Hay partidarios de Hermes Soto, hay partidarios todavía de Villalobos, que Villalobos, acuérdense que era muy amigo de Bachelet. Entonces aquí también se denota ciertas tensiones al interior de esta fuerza represiva, del monopolio de la violencia que tiene el Estado precisamente a través de los pacos. Pero sin embargo, eso no lo evade de la responsabilidad política que tiene Andrés Chadwick, porque se supone, por eso hacíamos esa aclaración, se supone que los pacos le deben obediencia al Ministerio del Interior. Y esto también, los videos también vienen a poner en cuestión la interpelación que se hizo en el Parlamento, que la encabezó la diputada Emilia Nullado, que es una diputada huilliche mapuche, donde Chadwick dijo que no habían grabaciones, defendió a los pacos. Entonces hubo un encubrimiento enorme frente a esa interpelación. Ahora, bueno, ¿qué irá a pasar ahora? Yo creo que se van a intensificar las protestas. De hecho, el padre Camilo llamó una protesta en Temuco y a nivel nacional a la desobediencia para este viernes 21 de diciembre. Así que atento ahí la gente para que apoyemos, también demos nuestro parecer e insistir que esto no es algo aislado, no es un hecho aislado de que haya sucedido en este gobierno. No sé si decir lo positivo dentro de toda esta tristeza, rabia, negatividad, es que se está dando a conocer lo que realmente pasa en la Araucanía. Se dice que hay terrorismo y con el video que se filtró se ve que no hay enfrentamiento. Se dice que hacen acciones terroristas, de boicot, etc. Y aquí se da cuenta que el conflicto es del Estado con el pueblo mapuche, y el pueblo mapuche es lo que sus acciones son de autodefensa, pero aquí no hay terrorismo. Entonces, a tener ojo con eso. Tenemos un historial de asesinato por parte del Estado hacia comuneros y comuneras mapuche que se encubren, a veces como fue en el caso de Macarena Valdés, con un supuesto suicidio. Y esto también hay que recordar que hay un maridaje nuevamente, como pasa en los portuarios, de la clase política y la clase empresarial. Recordemos que aquí los pacos están al servicio y el resguardo de las forestales. Precisamente están en Cañete, están en Ercilla, están resguardando propiedad privada en el fondo. ¿Y quiénes son los dueños de las forestales? Nuevamente, Angelini, ¿qué más? Los Mate, todo inmigrante, pacto de migratorio que no quiso firmar el gobierno de Chile. Así que hay que estar atento a cómo se desarrolla esta noticia. Hay que ver de qué manera se va desenvolviendo. Yo, una luz de esperanza dentro de todo esto es que alguien subió una noticia que un paco se subió al metro y fue pifiado, hermano. Los pacos están perdiendo la poca legitimidad que tenían frente a la sociedad, y eso para mí personalmente es esperanzador, porque se está develando y se está poniendo en el lugar donde se debe poner. Esa institución represora, esa institución que defiende los intereses de los ricos, esos perros guardianes de la burguesía. Así que eso, pues yo invito a la gente también a informarse, a estar atento a los pormenores. Para ir cerrando, ayer hubo una toma de la Serna Geomín por parte de mujeres que estaban señalando el fin a la represión en la Araucanía, precisamente y específicamente contra las mujeres, las niñas, los niños, que también dentro de todo este proceso han sido también víctimas de toda la violencia que se produce por parte del Estado, de este terrorismo que desarrollan en la Araucanía y en el sur de Chile y en el Gualmapu en general. Facundo Jonas Guala fue declarado culpable en un juicio súper viciado, súper con la falta del debido proceso. Quienes habían sido encarcelados y imputados por los mismos hechos fueron liberados porque las pruebas no eran suficientes. Y ahora, sospechosamente, Jonas Wallace fue declarado culpable. Hay que esperar la sentencia. También se produjeron enfrentamientos entre manifestantes de apoyo y los Peña y las Lamien contra los gendarmes que estaban en el juzgado de donde se produjo esta noticia. Así que eso, arriba al pueblo mapuche también. Esta lucha va a seguir. Si uno cae, 10, 20, 100, 1000 se van a adelantar. Así que nos vamos a ir con un temita, cortesía a Matt G en los controles, que está hoy día ahí brindando estas canciones y esta música de fondo. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante, arriba los que luchan y las que luchan. Vamos a quemar esta maldita ciudad. Vamos a quemar esta maldita ciudad. Vamos a quemar esta maldita ciudad. Vamos a quemar esta maldita ciudad. Yeah. Rosica Flores, Rosica Flores. Pupila negra, negra. Vamos a quemar esta maldita ciudad, ciudad, ciudad. Con la mochila por la espalda camino cargada de sueño. Intruye que el veneno que contengo tiene fuego. Mi lápiz tiene una dosis de sosiego. Por andar de triste y tonto, rayo un rayo, estamos trueno. Sonámbulo del holograma en un programa que desgrana la conciencia de esta humana. Jugando el juego a ver quién gana, quién defiende, pierde y paga. Quién desenfunda su espada pa' no salir lastimada. Soy la corpórea de un solsticio de verano. No defiendo al amo, no hacen nada. Abre tus alas si quieres viajar conmigo. Un remolino que despeina el corazón sentir que vivo. Fluye mi tono paralelo y me repongo. Te ponen trampas si quieres salir del orbe. Un solo golpe sin tropezarme, manténme fuerte. Existen melodías que me impulsan más que antes. Vamos, ven, viaja por la city que está plástica. Como artesano fabrico mis propias máscaras. ¿Pa' qué decimos que la vida es un elástico? Cierramos más que hacemos y soñamos más que vemos y quiero. Una nación que grite fuerte que soy ácida. No tengo nada más que el nombre y la ceniza de mi lápida. Nada ya espero, se suicida el mundo entero. El ego al suelo, el poderoso va primero. Quema la ciudad, va toda plástica. El pituto lucro lujo te domina, esa es la táctica. Quema la ciudad, va toda plástica. El pituto lucro lujo te domina, esa es la táctica. Quémala, quémala, quémala. Quémala, quémala, quémala. Quema la ciudad, va toda plástica. El pituto lucro lujo te domina, esa es la táctica. Encuéntrame sentada aquí en la plaza de la esquina. Mira, cosiendo un traje antisuicida. Llevo a la para las espinas. Tenemos un trato de pasarnos un relato viejo manto cuando ya no queda de otra. El sol me ciega y no hay quien valga. Llevo 10 horas transmutando el sentimiento en esta banca. Vacía sin ansia y en la libreta una canción que suena un mantra. Me aferro a mi ancla, sola y contra mi destino. Muchas caras, mil caminos y germino mi exterminio en una canción de vinilo. Fumo mi inspiro, expiro, estoy consciente. No la inocente y dependiente de mis lazos pendientes. Calor de hermano al estrechar tu mano. Soy la bala que apunta al sol de invierno, no hay verano. Errar de humano fatal pa' conseguir esta espiral. La calle inspira y protege el reloj de la máquina. Mi turno estaba a la deriva. Como un barco sin vela que a la mar se enfrenta, no hay salida. Vamos, ven, viaja por la city que está plástica. Ponte la máscara que la ciudad está tóxica. Vengo de barrio obrero, la legua más de col fuego. No tengo miedo y digo, pienso lo que quiero. Quémala, quémala. Quémala, quémala. Quémala, quémala. Quema la ciudad, va toda plástica. El pituto lucro lujo te domina, esa es la táctica. Quema la ciudad, va toda plástica. El pituto lucro lujo te domina, esa es la táctica. Quémala, quémala, quémala. Quémala, quémala, quémala. Quema la ciudad, va toda plástica. El pituto lucro lujo te domina, esa es la táctica. Quema la ciudad de mierda, quémala. Quema la ciudad de mierda, quémala. Quema la ciudad de mierda, quémala. Quema la ciudad, va toda plástica. Quema la ciudad, va toda plástica. Quémala, quémala. Quema la ciudad de mierda, quémala, quémala. Cabras y cabros, con ese temazo, tema de fondo. Buena Mati, pare Mati, buena, buena. Oye, cabros, antes de seguir con ya este tercer bloque de nuestro programa Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, quiero mandar un saludo afectuoso a nuestras hermanas y hermanos de Radio La Cumbia. Ahí un abrazo, guachos y guachas. Mati, ¿qué temita acabamos de escuchar? Ya, compadre. El tema que acabamos de escuchar es parte del trabajo de Rúsica Flores, que hemos escuchado algunas cosas de ella, algunos trabajos, Y este tema en particular se llama Burn, Burn, y es de Rúsica Flores, como les decía, con DJ Pérez y Charlie Humos. Y es parte, este tema es parte de su trabajo del disco Ataraxia EP. Así que ahí, para que la gente que lo escuche, está colgado entero el disco y está también por tema. Es un muy buen disco, cabra y cabro. Así que para que le echen una orejita también al trabajo de Rúsica Flores. Rúsica Flores, para que no se lo olvide, una MC que está haciendo un trabajo bacán y que sacó su EP durante este año. En algún momento ya venía a la radio y por cosas de, bueno, de agenda, de compromiso, no pudo venir, pero desde acá le decimos que si quiere venir aquí a compartir su música rúsica, venga nomás. Ah, su música rúsica, ¿viste, no? Venga nomás a conversar. Eso, cabros, vamos a ir ya con el tercer bloque de este Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante, desde la cara al mundo. Y nuestro compadre Bene nos va a compartir una noticia que también, sí, yo personalmente, para mí me produce alegría, hermano. Sí. Oye, antes quería mandar otro saludo. Quería mandarle un saludo a los cabros de que hicieron el evento Menos Balas Más Rock and Roll Volumen 4 ahí en la Plaza Buenaventura, que se hizo el día sábado. Agradecer ahí la buena música que llevaron. Yo pensé que solamente era hardcore y punk, había hip hop, rock, había de todo, así que los cabros están ahí abiertos a abrir el espacio. De verdad que me sorprendió. Muy buen ambiente, mucha gente de la población, se cuidó bacán el espacio, la basura, el respeto por todo, muy buena onda, muy buen sonido, un escenario, así que muy contento de que se hagan este tipo de cosas acá en La Caro, con gente de La Caro, y que se motiva y a puro pulso, y al final lo hacen nunca buscando un lucro, sino lo hacen porque quieren entregar un espacio distinto acá en la población. Y también saludar a los cabros que hicieron el noveno encuentro de Raíces Pejino acá en La Caro, porque también es un evento autogestionado, sin buscar lucro. Lo único que están entregando ambos piños es aprovechar los espacios que hay acá en Los Espejos y darle otro sentido. Así que aguante la cultura popular y que estos tipos de eventos no terminen, porque hacen falta acá en La Caro, en Los Espejos, en Santa Olga, en todas las poblas de acá de la zona sur. Así que bacán. Oye, bacán, bacán que se multipliquen estas instancias, que nuestra cultura se posicione y que sea nuestra. Oye, antes de pasar a este tercer bloque con otra noticia, nuestro compadre José desde allá del sur comparte la siguiente noticia. Mañana viernes 21 en Valdivia es la lectura de sentencia contra el lonco Facundo Jones Guala. Así que si puede apoyar, hágalo. Basta de injusticia y de represión contra el pueblo mapuche en el Gualmapu. Eso, pare Bene, ahora esa noticia que a mí me produce alegría. Sí, lo que pasa que esta semana se supone que había una manifestación que tenía que ver. No recuerdo bien, se me olvidó así como el contexto, para que les voy a estar mintiendo ya. Mira, yo me voy a pegar los carriles, hermano, pero tiene que ver con una manifestación en contra del Tribunal Constitucional, porque este tribunal ha resuelto que darle libertad condicional a varios de los criminales que están sentenciados por crímenes, valga la redundancia, de lesa humanidad por actos de terrorismo, de desaparición, asesinato cometidos durante la dictadura. Este tribunal constitucional, presidido por el señor Iván Aróstica, de señor no debe tener nada, por el CTM, Iván Aróstica, es el que encabeza este proceso que le ha dado libertad a estos criminales de lesa humanidad, hermano. Sí, pues en ese contexto es que los manifestantes golpearon a Iván Aróstica. Ya hay una foto donde recibe unos combos, unas patadas. Yo creo que es este tipo de acciones, más que nada, están acumuladas de mucha rabia y odio e injusticia. Y lo que hace la gente acá es tratar de hacer justicia por sus manos de una persona, ya que muchas decisiones fundamentales para algunas personas pasan por lo que él opina. Entonces, por ejemplo, hay varias cosas que este personaje, Iván Aróstica, ha realizado en lo legislativo. Por ejemplo, ha fallado a favor de los beneficios para los violadores de los derechos humanos, los que se encuentran en Punta de Peuco. Hay muchos que han salido en libertad debido a que se ha presentado y él ha acogido el tema de que el tema de las razones humanitarias. También estuvo en contra del aborto en tres causales y también está a favor de declarar la inconstitucionalidad de la aplicación del procedimiento de tutelas de derechos fundamentales para los y las trabajadoras del sector público. Es decir, este personaje en sus decisiones están ideológicamente pensadas, ¿ya? No, aquí no es un fiscal, un ministro que toma una decisión pensando en el bien común o basándose en la legislación, sino que al final él la interpreta desde su ideología y una forma también de controlar a la población y controlar las demandas que la gente exige. Así que yo también me uno a las palabras del Memo. Yo creo que al final también está bien recibida la golpiza, ha vivido en la impunidad, se cree una persona que tiene mayor poder que todo y que por eso puede hacer y deshacer con nosotros, y eso influye en nuestras vidas, y eso es lo más terrible, que influye en nuestras vidas, porque él votó en contra del aborto de las tres causales, libera a los presos de los violadores de los derechos humanos y cuántas otras leyes que tal vez cuántas otras causas él ha estado en contra de los trabajadores y las trabajadoras, o en contra de situaciones que para la sociedad no corresponden. Así que hay una foto en internet que las pueden revisar y las pueden ver y pueden investigar quién es este personaje, que al final es un personaje funcional al sistema, al capitalismo y al Estado chileno. Oye, buenazo ese combo que le ponen en el pleno hocico. Buena, a mí me produce alegría porque, como decía el Bene, en el fondo estos son los personajes que perpetúan la injusticia en este país, las desigualdades. Como decía el Bene, tiene mucha incidencia en que la ley de aborto en tres causales, que fue una ganada mínima del movimiento feminista, no se lleva a cabo con el tema de la objeción de conciencia por parte de las instituciones privadas, le está dando libertad a los criminales de lesa humanidad, y está bueno que se lleve su combo en los hijos. En lo que sí, nuevamente, gente, atento ahí a cómo tratan las noticias los medios de comunicación, porque lo tildan de cobarde, de una agresión, de una falta de respeto, etcétera. Pero bueno, pongamos el contraste con el asesinato a Felipe, o sea, a Camilo Catrillanca. Ahí nadie habla de ¿cómo? ¿No? Oye, cabros, yo tengo una noticia. Tengo una noticia antes que ya se vaya acabando el programa. La Corte Suprema rechaza recurso de nulidad en el caso 21 de mayo. ¿Se acuerdan de este caso, no? Este caso, para los que no se acuerdan, tiene que ver con un incendio que hubo en la última manifestación que se hizo a propósito de la cuenta pública que se desarrollaba acá 21 de mayo, donde también había un desfile de las fuerzas navales, el combate naval de Iquique y toda esa mierda de apología a la violencia. Bueno, esa vez, en ese 2016, el 21 de mayo de 2016, hubo una manifestación bien masiva en el puerto donde se quemó una farmacia humana, de estas que estaban coludidas, que subían los precios, que jugaban con la salud de todos los chilenos y chilenas. Hubo un incendio y arriba, justamente de esta farmacia, en el edificio, en el segundo piso, se encontraba un trabajador de tercera edad, un adulto mayor, ejerciendo labores para la municipalidad de Valparaíso, y que estaba además trabajando encerrado, sin las condiciones, en un feriado, etcétera. Y bueno, debido a este suceso, hubo resultado de muerte. Lamentable que se haya pasado esto a este señor, que no tenía nada que ver. Sin embargo, la policía hizo todo un montaje junto al Estado para criminalizar y condenar a varios jóvenes, que son, si no me equivoco, 5 compas, que se le acusa de incendio con resultado de muerte, como decíamos, en esta manifestación. Y es todo un montaje porque estos 5 compas ni siquiera se conocían. ni siquiera tenían relación entre ellos. Solo el punto en común que tenían todos estos compas se centraba principalmente en su oposición al plan IRSA. ¿Qué es el plan IRSA? Es un plan de integración de la infraestructura regional sudamericana. Y también estaban contra la devastación de los territorios que se desprende de este plan IRSA. Porque este plan IRSA tiene que ver con la conexión para poder seguir exportando materia prima y seguir profundizando el modelo neoliberal extractivista en Latinoamérica y en Sudamérica en especial. Entonces lo que hace este plan, en el fondo, como su nombre lo dice, es integrar esta infraestructura. Por ejemplo, no sé, se pretende hacer un puerto en Corral que pueda unir el Pacífico con una carretera express, concesionada, etcétera, con el Atlántico en un puerto en Argentina. Asimismo, hay carreteras que van a cruzar, por ejemplo, el Amazonas, tanto brasileño, parte de la selva boliviana, y así. En el fondo es crear las condiciones para que se pueda seguir profundizando este modelo extractivista que tanto daño le crea a la naturaleza, a la Pachamama, a la Yukemapu, como lo quieran llamar, y que tanta devastación también trae a los pueblos originarios, pues a los pueblos indígenas, que son precisamente los que están defendiendo la vida y la naturaleza frente a la avasallamiento de este modelo capitalista. Bueno, estos cinco compas estaban, esa es la relación que tienen solamente, que eran cinco compas que estaban activamente oponiéndose en el fondo al despliegue y a la construcción de este plan. Bueno, hoy jueves 20 de diciembre la Corte Suprema chilena rechazó el recurso de nulidad, que había interpuesto los abogados defensores, que son de la Defensoría Popular. Y los compas arriesgan ahora una condena de entre 10 a 20 años de cárcel. Caleta, hermano, caleta. Yo me pongo en el lugar de los cabros, porque finalmente siempre lo hemos dicho aquí, si los locos no quieren hacer montaje, nos van a hacer montaje. Por suerte no todos resultan, como Operación Huracán, como varios que se han caído, como se está cayendo el tema de la supuesta muerte en enfrentamiento de Camilo Catrillanca, pero hay otros que son efectivos, que finalmente se llevan a cabo y que la policía junto al Estado, con la ANI, con las agencias de inteligencia, etcétera, logran hacer estos montajes y acusar sin ninguna prueba, hermano, sin ninguna prueba contundente, fehaciente, que demuestre la culpabilidad de los compas, y están arriesgando entre 10 y 20 años, imagínate. 20 años en la cárcel por oponerte a salvar la vida del planeta, a salvar la vida de todos nosotros. Así que hay que estar atento a esta noticia, hay que ver cómo se desarrolla, hay que estar atento y ahí también tener ojo, nosotros mismos, protegernos, también dejar evidencia de dónde andamos, con quién andamos, etcétera, para que nos podamos resguardar entre nosotros, porque sabemos que estamos frente a una maquinaria gigante, hermano, que tiene unos recursos enormes. Así que eso, pues nos vamos a ir con un temita, ¿no, compadre Maggi? ¿Qué le parece como ya para volver con nuestra última sección Data Show y ya ir como cerrando este programa veraniego? ¿Ah? ¿Cómo está? Caleta de calor, por favor, mucho. Los trabajadores que están expuestos al sol, la calor, bloqueador, hidratarse, ustedes saben, pues. Así que nos vamos a ir con un temita, cortesía de Maggi en los controles, estos raíces poblacionales de la esquina tu parlante. Abajo los montajes, cabros, abajo los montajes, protejámonos entre nosotros, prestémonos ropa, hermano, porque estamos frente a una maquinaria enorme, una maquinaria que tiene la legalidad de la violencia, tiene el monopolio de la violencia, etcétera. Así que a cuidarse, a protegerse, y estamos, ¿no, compadre Mati? ¿No? Todavía no, ya. Bueno, vamos aquí a rellenar. Ustedes saben, estamos en vivo, sí, y en directo, compadre Bene, estamos en vivo y en directo. Sí, así por el teléfono, po. El teléfono. Si la gente 22... quiere llamar ahora, los últimos 10 minutos que quedan, al 22-564-3848. Está la línea abierta y pueden participar. Así que hoy mandarle un saludo al Jaycee que está escuchando. Ojalá que el Jaycee después nos podamos ver en Navidad. Así que eso, hermano. Oye, hermano, yo quiero mandarle un saludo enorme a mi hermano Matías, no al que está en los controles, Matías López, que estuvo de cumpleaños ayer. Así que, hermanito, le mando un abrazo. Lo amo más que la chucha, usted sabe. Así que ahora sí, compadre. Eso es. Escuche. We'll be right back. fin en el mundo de isla congela. Volvemos a la era de piedra, somos aniquiladores. Mi mente en el clima, la cuarta avenida, la fin de benzina. Todo el liria, bajamos la cima de nave, de pata de carne. Ya sabes, Hades y yo somos inmortales. El hoy el fuego lo llevo a la palma. El último archivo de sangre, noticia secreta que siempre te mencionas a los inmaculados. El fruto más grande de tu sangre, la parte más fina en tu ente. Habla con el ser más importante de todo sur occidente. No sabes quién soy, no se ve muy bien, es el día de hoy. Soy el dios creador del sol, parte del mal, dimensiones del árbol. Dimensiones y el cinturón de Orión, parte mamá bien mayorón. La excusa más grande, la fe, con falta refugiaste. Nunca lo trataste, parte por parte, llegaste al fondo. Ni hasta todo le sacaste al mundo de cárcel. Son de dios, de yo sé que no lo te quedaste. Nunca lo probaste, misterio más grande. Nunca lo pensaste, miles de años, no fue lo escuchaste ese clan. En ese trate, lo marciano más grande, no lo imaginaste. Dicen que no temen, pero sé que nos mienten. Somos los seres extraños, aducimos mentes. No se sabrá un mañana, un gran eclipse, la muerte instala. La vida, la tierra se acaba, clama, calma la llama, la raza de fuego se apaga. Dicen que no temen, pero sé que nos mienten. Somos los seres extraños, aducimos mentes. No se sabrá un mañana, un gran eclipse, la muerte instala. La vida, la tierra se acaba, calma, calma la llama, la raza de fuego se apaga. Somos el archivo X de la NASA, somos que le intento que le ponga play. Video te posteo, avisa que esto te... Lo que necesitas te preocupa el 100 de tus cerebros. Espero que no encuentres con el molde, espero que se lleve a Kane. Y no descubra su punto poder ilimitado para llegar al infinito. Quiere tu furia, campo de la paz en el tronco mayor robo super caldo. A veces me salvo de la mente, pero estoy acostumbrado. Ocultame este mundo maricón. Está todo el mundo fuera de control. Estoy extasiado, el legado de Tron. A veces camino al portal en el gon. A veces autobota, me decepticón. Deseas un ultra que te lleve a este mundo. Se rinda a los pies de estos tres humanoides. Cámara de frío, no sabe que era una nave del futuro más sombrío. Le rompo tu cerebro, te nomás lo reclamo como mío. Soy androide vestido en los fenómenos. Como lo que quedó de este mundo, entro con el filo de cuchillo y con el filo que me odie. Soy alienígena, habitante del planeta Krypton, como Clark Kent. Le gano la velocidad al tren, me cambio la cabina en la ciudad, man. Archivos secretos impacten y salven y caminen a mundo de los segundos en un titán. Y si van atrás en un titán, casi atrás en un tag, man. Dicen que no temen, pero sé que nos mienten. Somos los seres extraños, aducimos mente. No sé si habrá un mañana, un gran eclipse, la muerte instala. La vida, la tierra se acaba, acaba, calma la llama, la raza de fuego se apaga. Estamos de vuelta, cabros y cabras, después de haber escuchado este temita, cortesía Matt G en los controles. No me cansaré de decir qué buenos temas, compadre Matt G, todo suyo el micrófono para la descripción. Compadre, bueno, lo que escuchamos ahora es parte del trabajo de los cabros de NZT, Mr. Lane, Electrón Magneto, del Soul Cochino Rapper, que estuvieron la semana pasada, si no me equivoco. Aquí compartiendo con nosotros en el programa, así que un saludo grande ahí a los cabros, a Mr. Lane, al Electrón Magneto, a Sistema 407, que vinieron para acá a dar la vuelta y a conversar un poco de su trabajo. Así que eso, vos compare, NZT Expediente 48. Bueno, un saludo a los cabros, como decía el Matías, la semana pasada estuvieron acá en el set, en el locutorio. Buenazo el programa, bacán la creación que están llevando a cabo los cabros. Oye, chiquillas, chiquillos, chiquilles, ya vamos cerrando este nuevo capítulo. Perdón, salió el pollo fuente. Este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, pero no nos queremos ir sin antes dar algunos datitos de nuestra sección Data Show, así que apúrese, vaya a tomar lápiz y papel o no sé, ponga las notas del celular, porque aquí vamos a dar algunos datitos que si le interesan pueden ir. Ah, bueno, el Bene me dice que no tiene ninguno, estamos en un programa en vivo y en directo. ¿Usted, Mati, tiene alguno, no? ¿Una tocadita por ahí o no? Yo tengo uno. Mañana 21 de diciembre va a haber una tocata a las 21 horas ahí en la sala 814 se llama la sala. Si quieren, les podemos dar así como las coordenadas a la gente que se motive por interno, porque es solicitud también del espacio, que tampoco es tan amplio y todo el asunto. Así que la gente que se interese puede comunicarse por interno con nosotros. En esta tocata va a estar tocando Don Clota. Va a estar la banda Loco Ronnie, Niña Carolo, y se me olvida una banda que es del lado de Recoleta, hermano. Mira, voy a buscarlo y les voy a decir. Pero una banda que también quiso apañar en esa iniciativa. Está esta tocata, autogestión para Don Clota, para la grabación del disco. La agrupación está en este momento grabando un disco y eso, así que la tocata empieza a las 9 de la noche, la entrada está a una luquita, así que la gente ahí que se motive y quiere ir a escuchar un rato música, puede ir a dar la vuelta ahí a escuchar a Don Clota. Les reitero, si se motivan, pregunten por interno las indicaciones para quien quiera comunicarse, para quien quiera saber, se puede comunicar a través de Raíces Poblacionales o a los Facebook. Aquí está, es Porte Ilegal la banda. Está Don Clota, Porte Ilegal, la banda El Loco Ronnie y Niña Carolo. Viene 21 de diciembre, 21 horas, valor una luquita a la entrada en sala 814. Quienes se motiven nos preguntan por interno las coordenadas para llegar a la sala. Es bien céntrico, así que no les va a costar. Eso, compadre. Recordar que el día domingo tenemos como Club 19 de Noviembre varios eventos deportivos que vamos a ir a apañar. En la mañana jugamos contra el Real Santa Adriana acá en las canchas del Club Estrella a las 11, y es un beneficio para el Club Palestino. Y en la tarde a las 5 en la cancha 4, totalmente gratis, jugamos contra el Atlético del Triunfo Infantil en las 2 series, así que a las 5 para que vayan a apoyar eso. Eso, pues, gente, fútbol y rebeldía, 19 de noviembre, va cerrando su primer año de vida, de existencia. Agradecido de todos los cabros que son parte de este club, que han entendido también el mensaje y los valores que hay detrás. Yo tengo un par de datitos, cabros. Este sábado 22 de diciembre se va a desarrollar el sexto carnaval autogestionado de Parinacota. Le mandamos un saludo a los cabros de Parinacota TV. Esto va a ser desde las 12 del día en adelante en la población Parinacota, allá en Quilicura, en la 301 los deja allá, así que eso. El segundo datito es para el mismo día, para la gente que bueno, la Navidad igual, nosotros, yo personalmente soy contrario porque hay una fiebre consumista, la gente se endeuda, se estresa, se pone mal. Sin embargo, si usted quiere hacer un regalito significativo, hecho por las manos, con un cariño también puesto en ese regalito, yo les recomiendo asistir a la Feria de Artes Gráficas Contrabando, que también va a ser este sábado 22 y va a estar desde las 1:30 hasta las 9:30 en el Liceo Confederación Suiza. Esto queda el 10 de julio con Lira. 10 de julio con Lira. Así que cerquita de ahí, así que céntrico. Eso, pues ahí un saludo en especial a varios amigos que van a estar ahí. El José, Laraxilo. Bueno, harta gente. Al Mar Loco de Curacaví también. Ahí van a estar, sí, varias. Un abrazo grande al Joselito, que lo queremos mucho. Hace tiempo que no lo veo, pero lo queremos mucho, compadre José. Así que eso, pues, cabras y cabras, ya estaríamos cerrando este programa. Nos fue muy grato compartir nuestros sentires, nuestros saberes, nuestra humilde contribución a la contrainformación, análisis crítico de esta sociedad. Saludo a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos manda saludos, a la gente que nos dice estamos atentos. Agradecerle a Don Floridor por aguantarnos, ya vamos cerrando esta temporada, así que aguantarnos un año más y sin censura, sin decirnos, ay, cabrón, no toquen este tema, que no, así que bacán. Yo me despido por mi parte, no sé, doy el cierre, cabrón, bacán. pasen una bonita Navidad, si al fin y al cabo igual es una instancia, pásenlo con la familia, disfruten, que eso es lo importante, los regalos, a veces, ¿para qué? Eso, esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante. Nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial, ya saben ya. Saludo para la Feñita, mi compañera, saludo para Payito nuevamente. Un abrazo a Payito, que se está recuperando, así que recupérese, hermano, tire para arriba. Toda la paña desde aquí, mucho cariño y respeto desde el Raíces Poblacionales. Eso sería, cabra y cabro, nos estamos viendo el próximo jueves. Chaito nomás. Of course, bitch is so sour, but it's mermaid season. Suffering, energies, broken pockets, broken jeans. I have all the time to succeed happily. With my jeans, I'm sitting here on my own, feeling confused, I'm slightly amused by it all. The wave, I beg to differ. I inherited the wave. I am different clothes, different prices, different scars, different seduction, abductions. I cannot and won't conform. I'll do it all on my own. I keep it G all the time. Always left wondering why I cannot fit in. I am so different. I might stand up on my ones. I might bust a one two step. I might. Just keep it serious, stay delirious. I might get sick of ya, I might be sick with ya. Oh wow, wow, wow, wow, wow, wow. I am tired, I am so damn tired, 'cause I'm whipping it like I'm full guy. Leaning all so far, I'm over the limit, ah. Can't stop it, I'm soaring, ah. I'm leaning up, laughing, ah. I'm going under 'cause I'm laying down. Swerving on the M1, got me feeling like I'm the one. Possibilities I like to tie with, but don't ever tie me down with that shit. I get my own and all of my shit. My stupid woes, all of my ish. I look at my pictures, they look so sweet. So you wanna try send for me, but don't at me when you know fool. Well, you know my acting like, really hope not today. Don't push me to my limits, not today. Not feeling to catch nobody's. I cannot and won't conform. I'll do it all on my own. I keep it G all the time. Always left wondering why I cannot fit in. I am so different. I might stand up on my ones. I might bust a one two step. I might just whipping it like I'm cold. Of course, bitch is so sad.